Engánchate a tu espacio. Estudio Cobat. Un programa que se mueve a tu ritmo, donde además el anfitrión eres tú. Solo imagina, aquí encontrarás música, entretenimiento, información y muchas cosas más. Instálate cómodamente y prepárate para esa sobrecarga con Estudio Cobat. Hola amigos, bienvenidos a esta emisión de Estudio Cobat. Los saludamos con el gusto de siempre y esperamos pasen un rato agradable en este su programa. Saludo a mi amiga América, ¿cómo estás? Muy bien, un poco enfermita, pero muy contenta por este programa porque está padrísimo. Espero que te mejores pronto. Y bueno, le damos una probadita de lo que escucharán en los próximos minutos aquí en Estudio Cobat. En Mundo Joven te contaremos cómo decirle sus defectos a tus amigos sin sacrificar tu amistad. En la sección de ¿Qué pasa con nosotros? Te hablaremos acerca del miedo. También tendremos música y hoy escucharemos a Lady Gaga. Y si de tecnología se trata, aquí también la encontrarás. Hoy te contamos cómo serán las ciudades más avanzadas en unos 5 años. Y para terminar, el colofón. ¿Saben cuáles son los países más flojos del mundo? En un rato más te lo diremos. Les recordamos los medios de contacto con Estudio Cobat. Nos pueden escribir a nuestro correo electrónico que es estudiocobat@hotmail.com. Otro medio de contacto son las redes sociales como HiFi y Twitter. En el primero nos encuentran en hifi.com/estudiocobat. Y en el segundo, solo busquen en la página de Twitter la palabra Estudio Cobat y síganos. Ya que si nos quieren llamar, también tenemos una línea disponible y lo pueden hacer al 46-253-98, extensión 223. Y les recordamos un medio de contacto más. Se trata del blog Estudio Cobat. Pueden acceder a él tecleando estudiocobat.blogspot.com. Ahí también podrán escuchar los programas de Estudio Cobat. Les recuerdo la dirección, estudiocobat.blogspot.com. Ahora vamos a Mundo Joven. Saca lo mejor de ti, Mundo Joven. Amigo, ya estamos aquí en Mundo Joven y hoy vamos a platicarles de algo bastante común entre nosotros. A veces no sabemos cómo decirle a nuestra mejor amiga o amigo lo que nos molesta de ellos, por supuesto sin sacrificar nuestra amistad. Todos tenemos nuestras cualidades y defectos y, aunque te lleves genial con tu mejor amiga, siempre habrá algún detallito que no te encante. ¿A poco no? El problema viene cuando ese pequeño defecto se convierte en un verdadero dolor de cabeza para ti. Y a pesar de eso, no le dices nada por temor a que se enoje o se sienta mal. Pero no te traumes, aquí te damos algunas soluciones. Así que primero, identifica qué tipo de amigo defectuoso tienes. La impuntual. Para ella siempre existe un pretexto que no le permite llegar a tiempo, retrasando el plan de los demás, incluyéndote. Consérvala. Habla con ella y explícale lo importante que es llegar a tiempo y que es bastante mala onda que te deje esperándola horas y horas. Hazle saber que la próxima vez solo la esperarás 15 minutos y cúmplesela. Verás que después de aplicársela 2 o 3 veces o más, lo pensará más de una vez para llegar tarde. La olvidadiza. Es súper distraída. Siempre anda en las nubes y olvida todo. Desde los cumpleaños hasta devolver las cosas que les prestaste, etcétera. Consérvala. Es importante que lo platiques, pero para formar parte del reforzamiento de la memoria de tu amiga, regálale una agenda o mándale mensajitos que le recuerde las cosas. La amiga Yoyo. Piensa tanto en ella que se le olvida el resto del mundo. Esto hace que tenga ciertas actitudes egoístas, como que cuando se vean solo te cuente sus broncas y no te deje hablar. Consérvala. Lo peor que puedes hacer es dejar que hable y hable y darle el avión. Mejor haz que escuche tu voz y si te interrumpe cuando hables, volteásela diciéndole algo como «No, discúlpame, pero necesito que me escuches». La llevadita. Suele hacer bromas y comentarios burlones que no son graciosos y muchas veces cruzan el límite del respeto. Consérvala, habla con ella en un tono tranquilo, porque seguramente ni enterada está de que sus comentarios te lastiman. No le pidas que cambie, simplemente que modere sus bromas. La negativa. Es pesimista, todo lo ve feo, malo y gris. Es experta en bajonearte cuando le cuentas cualquier cosa que tenga tintes de felicidad. Consérvala, ayúdala a valorarse y quererse como es. De vez en cuando recuérdale sus cualidades y hazle ver que no importan los defectos que tengamos, porque al final de cuentas todos somos humanos y eso nos da derecho a ser imperfectos. Efectivamente, ninguno de nosotros es perfecto y lo mejor es poner en acción todos estos prácticos consejos. Exacto, Isel. Lo peor que podemos hacer es dejarle de hablar a nuestra amiga. Lo que sí debemos de hacer es platicar con ella y arreglar todas las broncas. ¿O tú qué crees? Yo también pienso que lo mejor que podemos hacer es hablar con nuestros amigos y resolver todos nuestros problemas. Y cambiando el tema, ¿qué te parece si vamos a escuchar tu cápsula? ¿Qué pasa con nosotros? Hola chavos, ya es turno de la cápsula ¿Qué pasa con nosotros? Y el día de hoy hablaremos del miedo. Y es cuando decimos ¿qué pasa con nosotros y el miedo? Todos tenemos miedo a algo, aunque sea algo personal y cambie de una persona a otra. Compartimos en mayor o menor medida una serie de miedos que resultan bastante frecuentes. El cambio, las novedades, lo inesperado. Tenemos miedos que nos frenan. Es como si una parte de nosotros mismos se negara a dirigirse hacia nuevas direcciones desconocidas por el momento. Vergüenza, timidez, inseguridad, desconfianza, son algunas de las emociones que pueden reinar en nosotros si se dejan libres demasiado tiempo. Imagínalos como si cada uno de ellos fuesen un pequeño grupo de, por ejemplo, hormigas. Al principio es tan solo eso, un pequeño grupo, pero con libertad y sin freno, crecerá hasta convertirse en un gran hormiguero plagado de animales capaces de llenar todo el hueco que esté disponible. Cuando dejamos que un comportamiento alimentado por alguna clase de miedo tome el control, se estará creando una inercia negativa que acabará por hacer que la próxima ocasión en la que pueda volver a darse ese comportamiento, vuelva a aparecer. Cuantas más ocasiones tenga para aparecer, más veces lo hará. Sencillamente estaríamos creando un hábito y las personas somos muy dadas a seguir una rutina después de repetir algo las suficientes veces, no importa que sea bueno o malo. Entonces, ¿qué hacer? Este comportamiento termina por crear un círculo cerrado que se alimenta a sí mismo. Es al mismo tiempo el origen y el fin. Por ejemplo, alguien tímido se puede comportar en una fiesta de forma introvertida, sin hablar con nadie excepto con quienes ya conoce al considerarse a sí mismo tímido. Con este pensamiento de timidez, su comportamiento será acorde a sus pensamientos de que es tímido, y esto le dará razón a lo que estaba pensando. Y así, se vuelve a repetir todo el proceso hasta la saciedad. ¿Cómo perder el miedo? Tú te preguntarás. No existe un secreto para esto. La única forma de perder miedo al miedo es enfrentándolo, rompiendo el círculo, oponiéndose a la actitud que nos resta poder. No existe un momento que sea el adecuado para enfrentarnos a nosotros mismos en el que esté todo a nuestro favor y no podamos fallar. Hay gente que se pasa mucho tiempo esperando el momento ideal. Antes de darse cuenta de que es realidad, ese momento jamás llegará. El momento ideal es cualquier momento. Así que a perder el miedo e intenta cosas nuevas y verás que al final todo estará a tu favor. Muy interesante tu cápsula, América, y lo mejor que podemos hacer acerca del miedo es afrontarlo. Exactamente, yo creo que también a ti o a mí nos ha pasado en alguna otra ocasión que tenemos miedo a algo o decir algo, pero lo importante es, como tú dices, enfrentarlo. Y bueno, nos vamos a un corte comercial y regresamos a tu programa Estudio Cobat. Ya estamos de vuelta después de estos comerciales. Aún les tenemos música, datos interesantes de tecnología y algunas cosas curiosas. Así que no le cambien y sigan con nosotros aquí en Estudio Cobat. Primero vamos con las noticias de tecnología. ¿Se imaginan cómo serán algunas de las ciudades más avanzadas en el 2015? Seguramente con autos voladores o cosas por el estilo, ¿no? Bueno, no es para tanto, pero sí habrá algunos cambios importantes. Mejor escuchemos el dato. A la vanguardia tecnológica. Tecnoticias. Una de las principales empresas del segmento de nuevas tecnologías predice en un video cómo serían las ciudades más avanzadas del mundo en 2015. innovaciones vinculadas al consumo sustentable de los recursos naturales y a la aplicación de la tecnología para solucionar los problemas diarios destacan en la presentación. El primer punto asegura que los vehículos motorizados comenzarían su transición hacia motores eléctricos, no contaminantes. Si bien esto es algo que ya se viene dando, el video afirma que a partir de 2015 esa transición se aceleraría notablemente. Que este hecho se convierta en realidad depende en gran medida de la existencia de estaciones de reabastecimiento de electricidad. IBM asegura que en 2015 estas instalaciones serían comunes y que los autos eléctricos recorrerían más de 500 kilómetros con una sola carga. En 2015 podría haber ciudades más saludables. A decir de la presentación, los encargados de la salud pública estarían en posición de utilizar cálculos matemáticos y extensas bases de datos para prevenir el brote de nuevas enfermedades y disminuir el riesgo de posibles contagios. Alrededor del 50% del consumo de agua podría comenzar a eliminarse dentro de 5 años. Para entonces, se estima que habrá la tecnología necesaria como para recolectar y purificar la mayor parte del agua que va al drenaje y que más tarde acaba contaminando los ríos, mares y océanos. Las construcciones se comportarían como organismos vivos. Los edificios inteligentes se propagarían a lo largo y ancho de las ciudades, integrados con sistemas sensibles y autónomos que protegerían a sus ocupantes, reducirían el consumo de recursos y disminuirían las emisiones de contaminantes. Además, los sensores dentro de los inmuebles prevendrían qué va a fallar y permitirían a los servicios de emergencia acudir con más presteza. Las ciudades podrían responder a emergencias incluso antes de que ocurran, a través de los sensores, cámaras y demás servicios tecnológicos que estarían instalados en las urbes. Los actos de delincuencia, al igual que los desastres naturales y las emergencias, podrían ser prevenidos y atendidos incluso antes de que ocurrieran. El video lo podrán ver en el blog de Estudio Cobat, estudiocobat.blogspot.com. Y después de escuchar estas noticias de tecnología, ¿qué les parece si cambiamos a la música? Para hoy les vamos a poner una canción de Lady Gaga. Pues escuchamos lo que les preparé. Let's have some fun, this beat is sick. I wanna take a ride on your disco stick. Let's have some fun. Hola, muy buenas tardes amigos. Me da mucho gusto estar con ustedes una vez más en Cápsula de Música. Hoy les voy a hablar de una cantante ítalo-estadounidense. ¿Ya se imaginarán de quién estoy hablando? Pues estoy hablando de Lady Gaga con el nuevo sencillo de su segundo álbum de estudio, The Fame Monster. La canción fue escrita por la propia Gaga y Redone, quien también la produjo. Luego que un demo se filtró, Gaga estrenó la canción en la Semana de la Moda de Alexander McQueen Primavera-Verano 2010, el 25 de octubre del 2009. Los críticos contemporáneos dieron comentarios positivos de la canción, la mayoría de ellos comparando la canción con su sencillo Poker Face. La canción ha alcanzado el número 1 en el UK Single Chart, Irlanda Single Chart, Canadian Hot 100, las listas españolas, las listas suecas, austriacas y danesas, mientras que alcanzó la segunda posición en las más importantes listas de Estados Unidos y Australia. El video recibió críticas positivas por su innovación. Rolling Stones clasificó la canción en la posición 10 de sus mejores 25 canciones de la lista del 2009. Bad Romance fue confirmado como el primer sencillo para el relanzamiento de The Fame, que tendrá el nombre de The Fame Monster. Antes de su lanzamiento oficial, una versión demo de la canción se filtró en internet. A raíz de esto, Gaga dijo en su Twitter que se filtró una versión demo que hace sangrar sus oídos. Espera a oír la versión real. Una parte de la canción la presentó en Saturday Night Live el 3 de octubre del 2009, después de haber cantado sus anteriores sencillos Poker Face, Love Game y Paparazzi. Gaga explicó que Bad Romance fue una de las canciones que escribió en 2008 mientras estaba de gira. Esas canciones fueron todo sobre los distintos monstruos que tuvo que hacer frente durante el tiempo. Uno de ellos fue el monstruo de amor, y de ahí proviene la inspiración de Bad Romance. En la revista Gracia, Gaga explicó además su inspiración detrás de la canción. Ella dijo: "Yo escribí Bad Romance cuando estaba en Noruega en mi autobús. Estuve en Rusia, después en Alemania y pasé mucho tiempo en Europa Oriental. Y no sé por qué, pero me inspiré para escribir la canción. Ciertamente, hubo un poco de whisky que participó en la escritura. Se trata de estar enamorado de alguna persona como tu mejor amigo. Así que ahora que ya conocemos más de la canción, vamos a escucharla. Que tengan un bonito fin de semana y hasta la próxima. Wild Yellow Romance. interactuar depende de ti. ¡Enchúfate! ¡Enchúfate! Y no les queremos decir, pero ya estamos por terminar esta emisión de Estudio Cobat. En el transcurso de la semana pueden tener contacto permanente con nosotros a través de nuestros medios de conexión Cobat. Les recordamos el correo electrónico, que es estudiocobat@hotmail.com. Redes sociales www.hifi.com/estudiocobat y Twitter. Búscanos con el nombre Estudio Cobat. Les recordamos la dirección de nuestro blog, estudiocobat.blogspot.com. Esperamos su visita y sus comentarios. Recuerden que ahí podrán encontrar información y entretenimiento. También, no olviden entrar a la página del COBAT dedicada al Bicentenario. Ahí están todas las convocatorias emitidas por Colegio de Bachilleres para los eventos llevados a cabo con motivo del Bicentenario. La dirección es cobatlaxcala.edu.mx/Bicentenario. Ya que si nos quieres llamar, también tenemos una línea disponible y lo puedes hacer al 46-253-98, extensión 223. Siempre hay algo que nos sorprende y aquí lo encontrarás en El Colofón. Se despide de ustedes su amiga América Moreno y su amiga Verónica Itzel. Nos escuchamos la próxima semana. Para despedirnos, El Colofón. La vida sedentaria, la creciente urbanización y la generación de empleos cada vez menos activos han provocado el incremento de la obesidad a nivel mundial, reporta la Organización Mundial de la Salud. El diario informativo The Daily Beast realizó un análisis de los niveles de actividad física que presentan algunos países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y lo conjuntó con las cifras ofrecidas por la OMS. Todo con el objetivo de determinar las naciones que se hacen notar por su escasa actividad física. Estados Unidos. Su población, de acuerdo a los parámetros tomados para el análisis, es la que menos ejercicio realiza. De acuerdo a un estudio dado a conocer hace 10 años, las principales preocupaciones de salud pública del país eran el sedentarismo y el sobrepeso. A 10 años de este pronóstico, esta nación continúa como una de las más obesas del mundo y su gente, salvo los atletas, no practican ejercicio de forma regular. Canadá. Esta nación se caracteriza por tener una población afecta al uso de Internet. De acuerdo a la compañía de investigación ComScore, el promedio de horas a la semana que los canadienses navegan en la red es de 43 horas. Bélgica. El 71% de su población no tiene el hábito de realizar actividades físicas. De acuerdo a un estudio llevado a cabo por el International Journal of Obesity, indica que otro factor que provoca la obesidad en dicho país es la falta de educación al respecto. Turquía, un estudio realizado en 2008 demostró que los principales riesgos en la salud de la población del país son la herencia familiar, la participación en actividades culturales y el poco ejercicio que realizan los jóvenes. Gran Bretaña. En 2009, expertos en salud pública del país mencionaron que los niveles de obesidad se deben, en gran medida, a que la población está en contra de realizar ejercicio. De acuerdo a lo que publica el portal politics.co.uk, el 52% de la población británica prefiere quedarse en casa a tener que salir a dar un paseo con su animal doméstico. Polonia. La sociedad de este país del antiguo bloque comunista de Europa Oriental sufrió una apertura brusca hacia las libertades sociales. Bajo el antiguo régimen, la práctica de ejercicio era mayor, ya que no había la posibilidad de acceder a otro tipo de entretenimiento. Con la llegada de la sociedad de consumo, la población dejó de ejercitarse y ahora pasa más tiempo frente a las computadoras y la televisión, de acuerdo a lo que se publica en el sitio Insight Central Europe. México. En 2009, el país alcanzó cifras alarmantes de obesidad infantil que lo colocan arriba, incluso, de Estados Unidos. Esta ha sido una coproducción del Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala y XCTT Radio Tlaxcala. Nos escucharemos en nuestra próxima emisión, viernes 6 de la tarde, aquí en Radio Tlaxcala 1430. Estudio Cobat, tu sintonía.